La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Tarde, 19 horas, 12 minutos, aquí estamos en FM Goga 103.5 desde la comarca andina del Paralelo 42, Ciudad del Bolsón, hoy festejando sus 859.000 años de vida. Esto es lo que nos han dicho, esta es la edad exacta que corresponde a la era en que se creó el Piltri. Después lo demás, cuando cayeron aquí los... está festejando es eso, 857.000 años festeja la Ciudad del Bolsón. Una piedra viejísima, un canal enorme que trajo un montón de agua que terminó por el pueblo y otras siguieron por allá y toda esa otra zaraza. 13 minutos pasaron de las 19 horas, esto es la Isla de Robinson, estamos aquí acompañándolos hasta las 22 horas en la operación técnica, manos terribles, Gustavo Espejo operando en la musicalización y tonterías, quien les habla, Luis Robinson. Esto es la Isla de Robinson, con un poco de blues, rock and roll y algunas otras cositas más, hasta las 22. Ahí vamos. We'll be right back. out of time. Me and my lady, we were sipping that wine. I had a few shots, was ready to go. I had a few more, now I'm down on the floor. I'm in to get in the mood. Only get in the mood. So messed up, man, I'm scared to move. I was drinking that vodka with an appetite. When I got drunk, started messing all night. Misbehaving like never before. Drinking too much, calling for more. I'm in getting a mood. Get in a mood. So messed up, baby, I'm scared to move. Cops caught me in with no bail. I spent the rest of the night in jail. I was rolling and tumbling all night long. When I woke up, all my money was gone. I had to get in the mood. Only get in the mood. So messed up, man, I'm scared to move. going your way, looking over your shoulder. Slaves to the money. slaves all of our days, from the cradle to the grave. We are slaves, slaves, slaves, slaves to the money. Just slaves all of our days, from the cradle to the grave. Paul McCartney con Billy Joel. Antes escuchábamos Blues Company y Joe Jackson, Look Sharp. Y algo de Brian Setzer también anduvo sonando, Blue Moon. Blue Moon from Kentucky, keep on shining. Vamos con un bitrazo más, dale.

to ride my broom, honey. I used to love it. Oh, I used to love to ride the range sing with your bye-bye. I'm nothing but a high, high, nothing but a high, high. I simply said I was an evil witch. When I scratch and bang, bye bye. I used to love it. Oh, oh, when you did it, when you did it, turn me around. I didn't love you, wow. But you know you lied, yes you did. I used to leave you hanging in the bed and buy a thing on that street. Say why he want this nasty gal back again. So you can finish what you started. And I will wow, give it to wow, you. You wow, can have it. Come wow, on, take it now. Got me down on my like a willow tree. I'm not lying, it's not a fake. You can tell by the look of my face. Just so much a man can take. Sooner or later he's got a break. Yes, I'm down on my bending knee, weeping and bending like a willow tree. little girl, when she hold me in her arms, out of this world. She got teeth like pearl, you got me crying. A valley of tears, don't you know, baby? Honey, my love is real, you got me crying. Oh, Lord, you know there ain't no more. Don't you know, baby, that you thrill me so? Begging you, honey, you don't have to go. You got me crying, a valley of tears. Don't you know, baby, honey, my love is real. You got me crying. Lord, you know there ain't no more. Stop. And almost started a fire. Horas clavadas y el Piltri sigue ahí soleado. Bueno, hoy es el cumpleaños del Bolsón. ¿Habrá torta? ¿Con qué festejará la gente el cumpleaños del Bolsón? ¿Realmente le interesa a la gente el cumpleaños del Bolsón? Nuestro teléfono es 455-800-455-999. Menos mal que no es 666, sino el quilombo que se armaría acá, como un montón de gente le dan goga, está confabulada con el demonio. De todas formas, pegan el palo. La música que escuchamos, el señor Albert Collins, Betty Davis, John Hammond, hay un par de temas. Y bueno, vamos a ir a la tanda ahora, de golpe, los intérpretes tanto interesan. El sol sigue brillando, está anocheciendo como hasta las... No, está cayendo la noche eso de las 22:30. Santa Bárbara bendita. Algunos dicen, qué maravilla, sobre todo los que andan de paso por acá tomando sol en el pueblo o aquí en la costa del Río Azul. Y otros que están acá dicen, ¿cuándo termina esta maldita pesadilla y viene el invierno eterno? Queremos estar tranquilos, solos, encerrados, haciendo, pergeñando nuestras maldades a oscuras aquí. Porque hay gente que viene buscando diferentes cosas aquí en Bolsón. Yo ya lo descubrí. Voy a cumplir un año aquí. No, tampoco descubrí la pólvora, digamos. Si me iba a Ushuaia va a ser exactamente lo mismo. Hay gente que viene buscando paz, otros vienen desesperados, otros vienen a escuchar un poco de blues, rock and roll, otros escriben cosas, otros cultivan cosas. Feliz cumpleaños, Bolsón. Dios te bendiga. Y bueno, ahí estamos nosotros. 2 minutos pasaron de las 8 de la noche. Vamos un poco de tanda. Ya venimos. Radio Boga te da la hora. Son las 20 horas, 1 minuto. Comienza Nubes Gypsy Jazz presenta La Vida con Swing. Músicos invitados y un recorrido por el mejor Gypsy Swing. Todos los jueves de enero, 22 horas. También te invitamos a degustar de la cerveza de montaña Chaura, quesos de Chacra Humus y exquisiteces de panadería Marcos. Nubes Gypsy Jazz, el mejor jazz de la comarca en vivo. Auditorio El Pitío.

fish in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine noja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Drive-by body pierce. Many times I'm on the Gulf of Mexico, fought his way around the world with hand and heart and soul. So trot off all your great white hopes, but you better bring a gun. Jack Johnson's made of iron, he's all caliber to run. Yonder comes Jack Johnson, like he owns the town. There's a lot of white Americans like to see a man fall down, like to see a black man drown. Jack stood on the Titanic pier with $1,000 roll, but the captain said, sorry boy, we ain't hauling coal. So Jack danced the Eagle Rock in a tavern on the shore, while the captain danced his final dance on the Atlantic Ocean floor. Yonder comes Jack Johnson, like he owns the town. There's a lot of white Americans like to see a man fall down, like to see a black man drown. And beat Jim Jeffries, there were nothing left. And every time he threw a punch, he said, "Packets for Mr. Jeff." Then he ran off with a white girl. Man, that made him mad. All agreed and all decreed that black man was bad. Yonder comes Jack Johnson, like he owns the town. There's a lot of white Americans like to see a man fall down. Well, I stole a line from Leadbelly, I don't think he'd mind, 'cause Leadbelly and Jack, they were cut from the same vine. Yonder comes Jack Johnson, like he owns the town. There's a lot of white Americans like to see a man fall down, like to see a black man down, like to see a black man down. Jack Johnson, like to see a man fall down. Raise up the hands, black man. Yeah, Jack Johnson, yeah. Fresh dress, cause I shop at Modell's. Been flipping, I roll the L's. Used to ride the D to beat the morning bell. It ain't what I'm motor right on Avenue L. Grilling cheese and flipping flapjacks. The diamond stylist, yo, we cutting wax. Super elastic, bubble plastic. Got a degree of material, that's straight up classic. You try to affect, reject what you should respect. Oh, I have JC, send you out of FedEx. So don't stop to flex up in the discotheque. Oh, I'll make your ex think to Tyrannosaurus Rex. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. Three the hard way. Technique, it is antique. To all my head, cats got cheap on free. Get got so fire. Come and stop at all. Don't look the telephone out. I said, gotcha, much like the actress. Stick between the sheets so hot, the mic's sun. Holla back, holla red. Next, we are the crew that put the crew in crew. I can see the step jam, doesn't recognize me. I'm Mike C, the one who put the satin in your panties. Trying to count MCs in this place to be. Not five, not four, not two. Just three. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. Three the hard way. Three the hard way. One, two, three. What up? 1, 2, 3. What up? I'm an exceptional professional and just don't stop. So pack up your bag and your mic and don't wait. Treat you phone home, now get the fuck out my face. You know it, shake them, fake them, then we take them. Treat them, seize like please go out and rake them. Sell our CDs off and now, before we make them. Suck it on a platter like stink. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. We gonna rock this motherfucker like three the hard way. Three the hard way. Thank you. me, my babe pleases me. She never leaves me, she never grieves me. My babe pleases me, my babe suits me to a T. She makes me happy as can be. She never teases me, but when she squeezes me, my babe pleases me. It's not easy to be free. She makes me play it cool. She lets me know that she's nobody's fool. My babe pleases me. My babe pleases me. She never teases me, but when she squeezes me, my babe pleases me. Oh yeah. Never tease me, but when she squeezes me, my babe pleases me. My babe pleases me. My babe pleases me. My babe pleases me. Yeah. 37 minutos pasaron de las 8 de la tarde, noche, del atardecer. Estamos en el atardecer aquí desde el 103.5. Esto es Radio Goga para toda la Patagonia y para todo el mundo por internet. Nos pueden escuchar por www.gogabolson. Entran ahí a radio y pueden sintonizarnos vía internet. Quiero mandarle un saludo a todos los amigos que nos están escuchando justamente por internet y bueno, agradeciendo los reconocimientos por la música que estamos compartiendo este bellísimo lunes. El clima ha venido desde el 1 de enero hasta la fecha impecable. No sé si hubo un día que arrimó una llovizna y estuvo un poco fresco y pudimos ver algunas chimeneitas por ahí calefaccionando un poco algunas casas, cabañas. Después ha estado terrible, hemos visto gente con quemaduras de octavo, décimo grado en Lago Puelo. Las ambulancias han estado a pleno porque el sol no perdona, el lago quema. Hay chicas delgadas, hay de las otras, y hay gente realmente que va por más, muy atrevida, no le importa nada. Señores y señoras con pullover, chicas gorditas, no importa. Aquí está la familia disfrutando a pleno esta bellísima temporada. Y hoy es el cumpleaños de Bolsón, decíamos. Bueno, vamos a ver, en un rato creo que empiezan los fuegos de artificio porque aquí hay una producción altísima del gobierno de la provincia. Creo que va a haber una hora de lanzamiento de fuegos de artificios pocas veces vistos de la Plaza Paganos. Esta mañana vimos que desfilaron las autoridades de gendarmería, los bomberos, la ambulancia, todo, pasaron todo, la mujer barbuda, el duende. No faltó nadie. Creo que estaban todos muy, muy ansiosos por desfilar. Veía con bastante envidia la sincronización de los bomberos cuando desfilaban. Han hecho un trabajo prodigioso, envidiable para esta fecha notable, importantísima para la comarca. Seguimos aquí, esto es la Isla de Robinson, con el señor Gustavo Espejo en la operación técnica, Luis Robinson en la conducción y pergeñando un poco de música para todos ustedes de todos los tiempos. Acabamos para atrás, para adelante, lo que pasaba recién Johnny Winter, antes estuvo nuevamente Joe Jackson, y ahí tenemos un montón de cosas lindas para que, qué sé yo, qué le pasa del otro lado a la gente cuando escucha esto. Nosotros acá estamos pasando bárbaro, estamos comiendo una trucha ahumada con una cerveza que estuvo preparando Gustavo. Creo que estuvo 6 meses estacionando esa cerveza. Él tiene en su plantación de lúpulo, detrás de su cabaña, un vivero muy celosamente cuidado, solo para poder ordeñar la vaca, iba a decir, colicos. Para compartir con los amigos esta cerveza finamente estacionada que llega. Y bueno, brindamos con todos los oyentes en este lunes bellísimo desde la ciudad del Bolsón. Seguimos con un poco más de música, ya venimos, vamos.

So come on, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet old Chicago. One and one is two, two and two is four. With a heavy loaded baby, I'm cooking that got to go. So come on, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet old Chicago. And two and two are four, and four and four are six. You got to keep moving now, baby, get a cab up there. So come on, baby, don't you wanna go back to that same old place, the sweet old Chicago. Radio Boga te da la hora. Son las 21 horas, 3 minutos. Comienza. El que mucho aprieta, abarca todo el país. Con Moviltoc de Movistar, tenés radio ilimitada para comunicarte en todo el país con solo apretar un botón. Sumate a Moviltoc comprando un Alcatel OT900 con un plan control de 99 pesos por mes. Tenés 99 pesos de crédito para usar como quieras y un 20% de descuento en tu plan durante 6 meses. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 4455-888. Tienda de mascotas, tu solución. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Termina espacio publicitario. Goga FM. La 103.5. Siete minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos aquí en la isla de Robinson hasta las 10, hasta las 22 por la 103.5 Radio Goga. Quería contarles que este sábado se está presentando en el marco de una gira patagónica, llega aquí a Bolsón, a la casona, se va a estar presentando después de medianoche Bob Serafine. ¿Quién es Bob Serafine para aquellos que no tienen idea? El mismísimo guitarrista de Riff, uno de los cofundadores de Riff junto con Papo, Misé Peronel y Vitico. Bob ha alargado una gira, ahora él está girando actualmente siempre con su banda, con su proyecto solista, pero en esta oportunidad lo tentamos con un par de amigos para que se lanzara y le hiciéramos la banda aquí en la zona, en la Patagonia, ¿no? Va a estar en General Roca, va a estar el viernes en Bariloche, el sábado aquí, el domingo en Esquel, y no sé si hay algunas cositas más después, Villa Regina, algo así. Estuvimos charlando esta mañana vía teléfono. Quiero contarles un poco acerca de Bob, justamente, ¿no? Músico, compositor, guitarrista, pero va a estar cantando también. Y en esta oportunidad él viene con Gustavo Giannini, un amigo de la ciudad de General Roca, quien va a estar haciendo el bajo y en batería. No recuerdo en este momento quién va a ser el pierna que va a estar ahí. Y bueno, se va a estar presentando aquí en la Casona, les decía, este sábado después de la medianoche, presentando un homenaje, va a ser alguno de sus temas, pero quiere compartir con la gente la obra de Riff. Así que va a ser una noche riffera a fondo. Y por supuesto, la obra de Papo Blue también va a estar ahí presente. Decía, Bob integró Riff, fue uno de los fundadores de la década del 80, del comienzo de los 80s. Junto con Papo, Vitico, Peronel y demás. Formó la banda Hoy No Es Hoy con Papo en el 84, no me acuerdo, con la que grabó dos discos, Plan Diabólico y Papo en Concierto en vivo en el Estadio Obras, un discazo. Integró la última formación en la que tuve la suerte también de compartir con él todo el 2001-2002 y parte del 2003 dentro de lo que fue Papos Blues por ese entonces, antes de que se grabara Buscando un Amor, la última placa de Papos Blues. Tocó en River, invitado a los Rolling Stones. Recuerdo que también Riff, Papo cerró la última noche de aquel febrero del 95, teloneando a los Stones. Compartió un medio set con Papos Blues y medio set con Riff, que no se juntaban, no recuerdo cuántos años, y estuvo eso memorable. Ahí estaba Bob, por supuesto. También telonearon a ACDC a mediados de los 90s. En Ferro, junto a Whitesnake, telonearon a Whitesnake, a Megadeth. En el Estadio Obras, creo que, no me equivoco, debe haber tocado Bob unas 25 veces. fácil, cosa que, bueno, no muchos músicos han logrado en su carrera. Así que es excelente el currículum de Boff. Desde que comenzó su carrera a principios de los 80 hasta la actualidad, creo que es uno de los músicos que se ha ganado muchísimo la admiración del público rockero, porque, esto lo digo personalmente, a veces el público conoce a los músicos por lo que, bueno, ve en los videos, la imagen, ¿no?, en los videos y en el audio. Pero debo decir que es un tipazo, una persona muy dulce, por decir, un tipazo, un divino. Boff, así que yo estoy muy feliz de que este sábado se esté presentando aquí en La Casona, homenajeando a Riff y a un poco buena parte de la obra de Papo. Riff, Riff. Boff tiene su proyecto solista, grabó un disco que se llama Un Hombre Hostil, en el cual tiene nada más y nada menos en la parte vocal, en varios temas, al mismísimo Walter Mesa, cantante de Orcas. Y bueno, está trabajando en producciones desde hace bastantes años, siempre con su Flying V a cuesta. Lo tendremos este sábado por acá. En un rato vamos a estar charlando, creo que con Silvio, responsable de La Casona, para que nos cuente un poco también, no solo de las expectativas de este sábado, que sé que está muy feliz por esta visita. Y aparte, bueno, charlar un poco de cómo viene la temporada en La Casona, las cosas que están pasando. Mañana va a estar Valentina Cook presentándose, el cual el jueves está Roctubre, el excelentísimo homenaje a los Redonditos de Ricota que hacen los músicos aquí de Bolsón de Pueblo. Eso también merece un párrafo aparte, porque, bueno, por ahí los músicos somos críticos con los proyectos donde las bandas hacen covers de otras bandas, sean internacionales o nacionales, pero en este caso, más allá de que sean músicos muy queridos y vecinos y aquí colegas, gente aquí del barrio, de la ciudad de Bolsón de Pueblo, de la comarca, esta banda tiene un plus que, créanme, no lo tiene cualquier banda que hace covers de alguna banda así, ícono del rock. Así que siempre es recomendable verlos a los Roctubre, porque van mejorando día a día. Tienen una cosa de sentimiento muy personal. Uno puede sentarse a hacer un par de temas de los Stones y te sale bien, más allá de que puedas igualar la voz de Jagger, la guitarra de Richard, etcétera, etcétera. Pero hay un algo ahí de rock propio, de corazón, de vísceras, que merece realmente el comentario. Bueno, seguimos con la música. 13 minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos hasta las 10. Esto es La Isla de Robinson, como todos los lunes, de 19 a 22 horas por FM Goga, desde la comarca del Paralelo 42, ciudad del Bolsón, para todos ustedes. you, but oh, I'm coming home. Yeah, I'm coming home to you, baby. It's been a long, long time, and I got Georgia on my mind. Oh, I'm coming home. Got a bed waiting for me, but I'm as tired as I can be. Oh, I'm coming home. Yeah, I'm coming home to you, baby. Best things you Dos, tres, cuatro. Tá na onda zen. Hey baby, você venceu. Passa amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. Na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu. Thank you. streets of my tears. Oh, darling, let me cry. You never get too young, old baby, to shed tears from your eyes. Baby, I know honey, I need your love so bad. If I could win your love, I know you'd be the sweetest thing in this world I could have. Tremendo blues, escuchamos al señor Duke Robillard y Ronnie Earl haciendo My Tears, mis lágrimas. Antes escuchamos a Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Marcus Miller haciendo un tema de Stevie Wonder, Boogie on Reggae Woman. Y ahora estamos ya a 9 minutos para las 10 de la noche, cerrando ya esta edición de La Isla de Robinson. En la operación técnica, el señor Gustavo Espejo, Luis Robinson en la conducción y musicalización. Vamos a ir con un poco de esto. Me encantó, alguna vez vi esta banda en vivo en la cresta de la ola, en el Estadio Ferro allá en Capital Federal. Creo que fue la única vez que se presentaron en Buenos Aires, y bueno, estábamos todos ahí porque era una época hermosísima de la música dark, la música new age, toda esa cosa que estaba pasando en los 80 en todo el mundo, y Buenos Aires no era ajeno a eso. Estoy hablando de The Cure. Vamos a escuchar un poco de The Cure, un clásico, In Between Days. We'll be right back. watching.